a tus mandamientos. Inclina mi corazón a tu decreto, para que esté junto a ti y no me avergüence. Límpiame mi corazón desde muy dentro.